columna del año de Bestias de Tango. Ya llegó Daniel Ubaldegaray. Trajo no solo los bizcochitos que son crocantitos, sino aquellos que parecen una nube, esos más suavecitos, esos que le gustan a Juan y de salame, a los que hizo mención hace un ratito. ¿Cómo andas, Daniel Ubaldegaray? Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo te espero, Daniel? Muy contento de estar aquí, decía. ¿Quién decía? No eso? Sé quién decía. Zapag decía. Muy contento de estar con vosotros cuando imitaba a Isabelita. ¿Me entiendes? ¡Ay, qué horror! ¿Por qué imitaba a Isabelita? O a José de Ser. No, a José de Ser no, el del perro verde. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ya sé, el entrevistador del perro verde. Que decía, ¿cómo están ustedes? Bueno. ¿Recién te levantás, Daniel? No, temprano. Anduve. ¿Qué botona? ¿Qué? ¿Pero qué mierda le importa? Compra. Pasé por la ruta 35 y una señora estaba oliendo margarita ahí. ¿Viste? Ah, sí, margarita y óxido. Ahí andaba yo. Sí. Muy temprano. Bueno, muy bien. ¿Qué escuchábamos? La mariposa. Muy bien. Don Osvaldo Pugliese. Exacto. En el color. Y hoy muy agradecido de estar acá. Es un día muy especial porque para mí, según el reconto del año, es el último Bestia de Tango del año. Y pará, y fue tu vuelta a la radio en Bestias. Y por eso hoy quiero charlar junto a ustedes sobre que hoy agradecimiento y consagración al mismo programa Bestia por tener el espacio Bestias de Tango. Vamos. Acá como columna. Por supuesto. Entonces, nos encantó. Y además esto. Y hemos aprendido un montón de cosas. No solo que aprendimos, sino que fue una puerta de inicio para que el tango crezca en Radio Kermés. Y bueno, sí. Y claro. De eso vamos a seguir hablando. Lo dejamos para el 2026. Por supuesto. Hay que tomar energías. Y hacer un pequeño. Porque fue muy importante. Tanto para la comunidad tanguera de los escuchas todo, porque nos escucharon de toda parte del mundo. Nos escucharon de toda parte del mundo, hemos tenido mensajes de todas partes. Pero a su vez, gracias de mi parte, porque poder volver, como ustedes dicen, a la radio, un lugar que descubrí en un momento de casualidad. Una de las cosas buenas que tuvo la pandemia, de que yo, o sea, a mí personalmente, digo, vamos para la radio, ya que vamos a estar con la gente y gracias a la radio. En la radio pública, cuando la radio pública tenía proyecto de radio. Sí, bueno. Apareció allá Daniel. Y que vuelva a ser la radio pública. Va a volver. Que vuelva a ser. Qué esperanzadora que se va a volver. Ojalá. Ojalá. Sí, está muy difícil y les quiero decir que la están vaciando cada día más a la radio pública, a la TV pública, la están vaciando de una manera para que toda la gente que está laburando no quiera laburar más. Y lo que se viene con el cine ahora. La reforma laboral prevé el desfinanciamiento de las radios y las televisiones públicas. No voy a caer en lo que podríamos haber dicho hace un tiempo, volveremos. Porque no sé si volveremos nosotros, pero alguien va a volver. Alguien va a hacer. Alguien va a hacer, va a despertar. Y creo que eso tiene que ser. Porque, vuelvo a decir reiterado, la cultura es nuestra identidad. Y si no tenemos cultura, viejo, no somos nadie. Si no fomentamos la cultura, no somos nadie. Ese brotecito que hay que ir a proteger ahí, que hay que tenerlo, porque es lo que no pueden. Es lo que somos. De lo que no pueden apropiarse. ¿Viste cuando hablamos, el argentino reconocido en el mundo, somos los mejores del mundo? Es lo que somos, es nuestra cultura lo que nos hace ser así. Y si no, entonces, bueno. Pero es lo que están combatiendo y es lo que quieren sacar, Y lo hacen muy bien, porque son personas que odian nuestro país, odian el país que viven y odian a la gente y su cultura. Por eso están arrasando con todo lo que es nuestra identidad cultural. Están arrasando con eso para que lo que nosotros, esto que decís vos, que amábamos, que estábamos orgullosos, que lo odiemos. Claro. Que lo odiemos. Claro, porque te lo hace muy bien. Pero nosotros no desaparecerá. ¿Entendés? Además, hemos conocido. Yo, sinceramente, en este bloque he conocido a personajes que que desconocía. Tal cual. No tengo los nombres, pero por ejemplo, el señor presidente de la Asociación de Tango de Buenos Aires, del Museo del Tango, los bailarines, el mismo muchacho de acá de la ciudad de Santa Rosa, que está con la asociación. El gran Gatica. Camilo Gatica. Me encantó esa nota, me pareció hermosísima y de conocer a alguien, ¿no? De poder conocer a alguien que uno no conocía. Yo me emocioné mucho, me gustó cuando lo hicimos María Nieves. María Nieves. Era el día de su cumpleaños, 90 años. Así. Qué grande, María. Me reagrandé porque este año, en octubre, cuando fue el cumpleaños, aparecieron un montón de notas, y ya eran los 91. ¿Viste? Y yo dije, ¿y cuando cumplieron los 90? No, tuvimos fuimos nosotros ahí. Y reagradecido a quien nos facilitó la uh-huh. posibilidad de llegar. ¿Trajiste un repasito ahí para ver quiénes estuvieron? Vamos a buscarlo, mire, no es difícil. No. Comenzamos con el tango mismo como bestia. Y hablamos, hicimos un repaso de uh-huh. más o menos cómo nació. Después el mismísimo Carlos Gardel, hablamos de Carlos Gardel, creo que tuvimos dos o tres días hablando de Carlos Gardel. Homero Manzi, después pasamos alguna entrevista que posiblemente puede haber sido María Nieves, puede haber sido Cucusa, Coca y Osvaldo. ¿Quién más estuvo? Como la bailarina que estuvo acá, sentada con nosotros. Coquita Osvaldo, dije yo. Después estuvimos hablando también con la asociación de tangueros, ¿te acordás? Que se juntan una vez al año en un punto del país para... Con el día el ETI, Encuentro Tangueros del Interior. El próximo ETI va a ser San Juan. O sea, mira. El turismo tanguero que hacen esto. Bueno, es hermoso. La verdad que yo he recorrido así gran parte del país gracias al tango y haciendo amigos. A veces vas para alguna ciudad así, siempre te tomás un día más, un día menos de cuando es el encuentro. A mí me copan los encuentros esto. De repente vos vas a una milonga, ¿va? Yo siempre voy a hablar desde el lado de que me gusta milonguear, me gusta ir a bailar. Entonces, vas a una milonga y es medio como que tenés tu formato, que vas, te pagás la entradita, entrás, consumís, bailás un poquito. Eso. Pero el encuentro es otra cosa. Ya te ves de lejos y empezás los gritos, o empezás a preguntar, vas a ir, y ya nos organizamos y comemos un asadito y hacemos alguna cosa. Alba y Pablo también, Alba Marín y Pablo. Qué hermosa entrevista, desde la cama. En pleno invierno, con una fresca total. Me quiero acordar, ¿usted tiene ahí? No, yo no tengo no sabía que vos querías hacer un repaso, si no hubiera traído. Hablamos todo de Troilo escrito. También, y estuvimos hablando de Troilo. Estuvimos Troilo. Lo que a mí me conmovió también haber buscado para hacer un programa con Discépolo, hicimos tres programas de Discépolo. Tremendo, Discépolo pasó a ser estar en un escalón hicimos mucho Tita más. Hicimos Tita Merelo. La Tita, ese fue uno de los primeros, el de uh-huh. Tita Merelo, porque arrancamos con mujeres, Tita Merelo, y nos quedaron un montón en el tintero, nos quedaron un montón que podemos llegar a rescatar en algún momento y hacer algún uh-huh. otro. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, el programa de hoy es esto, es agradecer a Bestias, a ustedes, a toda la programación, a lo que vos decías, yo venía escuchando, la máxima de 60 me hace reír, sino que tardo más de media hora de llegar. Claro. ¿Viste? Y me muerdo por apretar el acelerador, pero además no, pero lo vengo disfrutando el viajecito. Cuando venía escuchando. Claro, no, entonces vengo contestando y me quiero acordar acá, voy a hablar. Y justamente lo que decías vos, de encontrarse con otras personas, de hacer cosas juntos, de reconocer en el otro, y bueno, venir acá, a este estudio, encontrarnos con la India que siempre no salva los papeles, salva y busca en el día de hoy, buscó, yo no traje musiquita, nada, vine y este soluciona todo el problema. Los chicos que están con las hay imágenes. Hay equipo acá, viejo. Acá hay equipo. Hay, bueno, equipo. Hay equipo, viejo. ¿Y vos sabés qué me pasa a mí, Daniel? Que... ¿Nos vamos a empezar a emocionar? No, pero sí, nos vamos a empezar a emocionar. Cuando arrancamos con Bestias de Tango, también una empieza a decir, escucho, querer a descubrir más, querer descubrir más tango o querer descubrir más historias. Y vengo escuchando ya desde hace un tiempo el programa de Polimeni a la medianoche, que cuenta historias de tango. En Radio 10 está Polimeni. Está re bueno el programa ese. Entonces, una cosa te dispara a otras búsquedas. O sea, esto del Bestia de Tango te dispara a otras búsquedas. Y eso también es parte de crecer un poquito también. Y por ahí fue eso también, uh-huh. el ir a buscar la otra cosa, no solo lo que encontrás. Vuelvo otra vez a lo que dijimos muchas veces, uh-huh. no solo decir el día que nació. Además, pero... hay que decir una cosa, es algo que falta en la radio también, escuchar más tango local, digo, programas locales que haya de tango. Uh-huh. Y los sábados y los domingos son de tango. O sea, el domingo a la mañana es el domingo, es así, o sea, vos te levantás y escuchás tango y otra cosa, es otra cosa. Y vamos a escuchar tango. Y bueno, vamos a escuchar tango. Claro. Tango, ¿eh? ¿Qué querés que escuchemos? Ahora vamos a poner así, ya si quieren, yo ya, y ya tengo, está, la cuota hecha de venir a perfecto, agradecer. Perfecto, trajo acá los bizcochos. ¿Eh? Pero pará, no vamos a firmar el contrato para Leo. Bueno, él tiene que poner sus condiciones. Pasa que él está va a ir por una apuesta más grande el año que viene. Esta gente. Que tiene que ver con su pedido. Va a ir por una apuesta más grande. Usted está pidiendo. Estamos proyectando espacio, mejor y más cómodo espacio para esta gente del tango. Mira. Que así lo merece, porque bueno, la pista tiene que estar limpita y... Ya, tenemos que prepararnos. ¿Cuál es el mejor piso para bailar el tango? El que más gusta, vamos a decir. Sí. Lo que pasa es que... De madera. Claro, madera. Ah. Madera, uno dice madera, pero también que sea una madera accesible. Que hagas así. No el tablón. Piso de parqué. Nada de astillas. Esa es la mejor para milonguear. Y tener alguna lomita por ahí, alguno que levanta, viste, la tabla y se levanta del otro lado. Y bueno, ahí te juega una mala pasada. Cuando yo vivía en Buenos Aires, ensayaba en un lugar todos los martes y los jueves, que era una sala de ensayo que había dos puertas. En una puerta vos entrabas a la sala de ensayo, una sala de ensayo muy conocida, y en la puerta de enfrente era el ingreso a la catedral. La catedral, una de las milongas sí. más importantes de Capital Federal. Exactamente. No sé si más importante, pero sí muy turística. Muy linda, claro. Muy turística, linda. Uno de los primeros restaurantes, por ejemplo, veganos que hubo. Ah, mirá. Una cantina más que un restaurante. Tango vegano. Sí, y cuando vos entrás en una fábrica abandonada gigantesca, donde colgaba un corazón hecho de tubos de refrigeración gigantesco. Vos entrabas y era un galpón gigante donde en el fondo tenía la barra para pedir las cosas y en el medio había un cuadrado de parqué. Exacto. Todo lo otro era losa de cuadrado. Las baldosas. Ahora, el centro era una lámina finita de parqué que era lo único que relucía en el lugar. Todo lo otro era de descarte. Las sillas eran encontradas en la calle. Fíjate dónde te sentás. Claro. No prendan la luz. Claro. Una vez fui de día y casi me muero. Pero de noche vos entrabas y era mágico y el cuadrado, no me lo brilloso. Quedo, brilloso. Y todos bailando y todos esperando así. Yo nunca bailé tango, soy muy malo, pero me encantaba sentarme. A ver. Sí, es espectacular. Sentarse a ver las generaciones. Las generaciones, cómo cambia la generación que está bailando. Es hermoso, a mí me encantaba. Hay un tema de León Gieco que habla de la milonga. Claro. Alas de tango. Me vas a hacer llorar. En el disco Los Orozco. Es uno de los mejores temas, Alas de Tango de León Gieco. Entonces nos vamos a ir con ese. Claro, nos vamos. Vamos a ir con Alas de Tango. Alas de Tango. Lo vas a hacer llorar a Juan y que ya viene llorando desde el primer capítulo. Y bueno, sí, tiene magia. Justamente. La milonga tiene ahí varios componentes que son muy importantes. Primero la gente. Obvio. Que vos elegís milongas de acuerdo a la gente que va. Va a ver, viene ahora, me vino a la memoria, porque se acuerda que hablamos de Digitango, la última entrevista que hicimos. Con Valery Lowsen. Sí, era difícil el apellido. No importa. Lowensel. Sí, la sueca. Berger. La suiza, era suiza. Y con ahí veíamos las diferencias que en el documental. Sí. La problemática que existía, sobre todo en Buenos Aires. Acá me preguntaban, ¿salió Bárbaro en el espacio Inca? Porque se produjo espontáneamente... Una milonga. Se produjo un debate ahí. Alguien se paró, che, qué bueno para debatir esto. Y pongámonos, así que nos iban empujando, ¿viste? Sí. Como que se había terminado el horario. Porque la semana seguíamos y terminamos en la vereda. Claro, el domingo pasado, se proyectó en el Inca Digitango este documental sobre las disidencias en este género que crece justamente a propósito también de esa dinámica, ¿no? De que hay una dinámica que busca que la transformación cultural también opere en el tango. Y ahí retomando a lo que íbamos, la esencia de que los diferentes componentes que tiene una milonga, ¿qué es eso? Vos vas a bailar. Por eso es hermoso encontrar diferentes edades. Es hermoso encontrar en una milonga que bailen dos señoritas, que bailen dos caballeros. Uh-huh. Porque vos lo que estás haciendo es bailando, sintiendo, no olvidándote de eso que está sonando. ¿Vos sabés es que muy a mí una importante vez... la función del que pasa música o la orquesta que está sonando en ese momento? Porque tiene que poner algo que a vos te atraiga para bailar. ¿Vos sabés que a mí una vez en una milonga me rechazaron? En Buenos Aires. Acá La Pampa no me hubiese pasado eso. Porque charlaba cuando estaba bailando. No. El tipo... ¿A qué charla? ¿Me puede parar a qué charla? ¿Cómo iba vestido? No, el tipo me viene a sacar a bailar. No, yo estaba bien, tenía mis zapatitos. Ah, te rechazaron. Tenía mis zapatitos. Tenía mis zapatitos, todo. Me viene a sacar a bailar y me dice, ¿bailás? Y yo le digo, estoy aprendiendo. Y me dice, entonces no. Yo digo, pero míralo vos al pelotudo este, en lugar de querer enseñarme, como se hace con toda dama o todo caballero que está aprendiendo, encontrar esa tábula rasa para poder dejarle una huella. ¿Qué querés vos? ¿Encontrar amor a Godoy? Claro, él me dijo entonces no. Y se fue. Eso es lo malo. ¡Hijo de puta! Fue, que no te dijo, no te dijo el por qué no. Porque por ahí el muchacho, hay algo también no sabía. Que queda muy feo y se ve muy seguido. Aquel que va a dar clase, enseñar en la milonga. Claro. Entonces, aquel o aquella. Claro, poné claro. Poné así, poné asá. No, pero yo he bailado con vos y ves que soy dura como un... Pero te animás lo mismo. ¿Sabés qué te voy a decir? Cerrá los ojos y bailá. Pero claro. Lo que estás escuchando, a mí también. Que te haga mover, que te haga así, y nos acompañamos los dos. Exacto. Porque no es cuestión de mover. Ahora, de hacer un firulete el primer día. Claro. Una patadita. Ahora cortita. El corte y una quebrada manda cortito. Un chivito, el fin de semana que viene, organizado por Liliana Martínez, la milonga pasional. Uh-huh. Y viene, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero vienen los campeones del mundo senior, categoría senior. Y van a hablar, y justamente van a hablar la complicidad en el abrazo. Claro. Para que, y es eso, es de repente, yo no soy el más bailarín, estoy lejos, pero me la rebusco bastante bien en una milonga. Entonces, si me encuentro con alguien que está aprendiendo, que vos te das cuenta que está aprendiendo, por más que no te lo haya dicho, hacelo chiquito, lo necesario, ayudá a comprender lo que está sonando, nada más. Lo dicho. ¿Eh? Vos lo decías, hacelo chiquito por algo en particular. Sí, bueno. Hacelo chiquito, chiquita. No todos somos iguales. Che, tienen que traer ustedes. Yo les digo que tienen que traer. A Julieta Lasso, a Ariel Ardit. Son espectáculos que yo quiero ver. Bueno. Y les estoy. ¿No la viste a Julieta Lasso cuando acá vino? No, acá no. No la vi, ahora la quiero vino ver. ¿Vino con la Fernández Fierro? ¿Pero cuándo? Hace mucho. Porque yo a la Fernández Fierro la fui a ver en la cooperativa hace varios años ya. Pero tenía el otro cantante, ¿cómo se llama? El que canta... Estaba el Chino Laborde. El Chino Laborde. Y después, obviamente... Gran personaje, el Chino. El Chino lo podemos traer también. El Chino, espectacular, ahí en la cooperativa. Ese día fui a ver la milonga. A mí me gusta ir a ver el tango mientras la gente está bailando, no de teatro. ¿no? Exacto, la milonga. Y la milonga. Y cuando fuimos a ver a Cucuza, que también lo trajeron, también una noche espectacular. Ah, pasamos en el Prado Español. En el Prado Español. Estamos buscando el Prado Español, estoy buscando el Prado Español para volver, porque ahora el Prado Español es un lugar también emblemático a la cultura bailable, claro, del baile social. Acá en Santa Rosa. Pero al aire libre. Al aire libre, eso fue una milonga al aire libre. Por los jardines que tiene el Prado Español. Es precioso. La glorieta, es una pista redonda. Sí, sí, y sí. Un escenario altísimo. Exacto. Era altísimo, altísimo, sí, el sí, escenario. Sí. Me encanta. De allá arriba, como era antes. Esa milonga estuvo buenísima también. Me encantó. Mirá, ya hace varios años también. Se llamaba Milonga Bajo las Estrellas. Milonga Bajo las Estrellas. Marisol. La chica de la que en ese momento estaba en la romántica milonguera. Exacto. Bueno, un amigazo que alguna vez también lo vamos a hacer charlar, pianista de Cipolletti. ¿Y qué más? Hicimos cuatro. Ah, y una noche de vinilo. Eso, y una noche también. De vinilo. Bueno, muy bien, señor. Muy bien. Bueno, excelente. Entonces, así como quien no quiere la cosa, para continuar, porque esto no termina, nos vamos a ir con Alas de Tango. Dale. Pero nuevamente decirle gracias por haber podido estar acá con ustedes durante todo este periodo 2025. Felices fiestas, excelente año nuevo y sigámonos reencontrando. Ahí está, Bestias de Tango. Presencia de alas de tango, alucinado y seductor. Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él. Tan pálida, en su vestido negro, volaba de placer.